comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Con el compromiso habitual damos inicio a nuestro informativo semanal continental. Soy Ayelen Correa desde la República Argentina para todo nuestro querido Sistema Continental de Comunicación e Información. Nuestro primer contacto va a ser con nuestra América Latina y Caribeña. Nos vamos a Colombia. Allí vamos a contactar con el Coordinador Nacional Agrario, porque esta semana vamos a conocer las razones por las que cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras de Indupalma, Industrial Agraria La Palma Limitada, se mantienen en huelga. Este grupo de trabajadores y trabajadoras llevan más de 20 años con una contratación ilegal y sin que además se reconozcan las labores que realizan y que tienen relación con la siembra de palma. En el año 2016, esta empresa, Indupalma, fue multada por el Ministerio de Trabajo de Colombia justamente por lo que conocemos como intermediación laboral ilegal o tercerización laboral. A finales de 2017, es decir, el año pasado, trabajadores y trabajadoras habían presentado a las autoridades un pliego de peticiones para regularizar su situación. Esto fue totalmente desconocido por las autoridades. Es importante que compartamos la información para todos los territorios que nos escuchan. Indupalma es una de las primeras productoras de palma africana en Colombia, que es algo que además se exporta, no solamente abastece al consumo interno. Estamos hablando de 1.000 personas que están sumadas a esta huelga. Otra vez el pueblo campesino nos da una enseñanza de constancia y lucha. Vamos a contactar con Wilmer Castillo para que nos amplíe esta información. Buen día a todo el pueblo que se enlaza, como siempre, al Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI. Quienes habla Wilmer Castillo, comunicador popular del Coordinador Nacional Agrario, que una vez más les informamos todo lo que ocurre con el campo colombiano. En esta oportunidad les comentamos que desde el 25 de enero de este año, los trabajadores y trabajadoras tercerizadas de Indupalma, quienes están organizados en la Unión General de Trabajadores Tercerizados de la Agroindustria, se encuentran en huelga general en el municipio de San Alberto Cesar, exigiéndole a esta histórica empresa de la palma aceitera que les sea reconocido el contrato legal y legítimo que ellos vienen exigiendo, ya que hace más de 2 décadas están brindando su mano de obra a todo el proceso de cultivo de la palma aceitera en esta región del país. Asimismo, también están exigiendo se suprima el sistema de cooperativas, quienes están robando de manera legal todos los recursos que deben ir directamente a los trabajadores, socavando así las condiciones de vida de ellos y también de sus familias. Algunos de los abusos de este sistema de contratación es que no se llega a ganar un salario mínimo vigente. Es tal que en algunos casos se llegan a recibir tan solo 10 pesos por 14 días de trabajo. Y otros casos similares en donde los trabajadores no se ven beneficiados y tienen que verse obligados a sobrevivir de la solidaridad de sus compañeros y asimismo alimentar a sus familias. Desde la mesa de negociación entre Indupalma y los trabajadores se están planteando varias propuestas, entre ellas la creación de 2 mesas de trabajo en la que se aborde el tema del fortalecimiento de las cooperativas y en la otra el fortalecimiento del contrato legítimo. Por supuesto, los trabajadores se inclinan a que no se aborde el tema del fortalecimiento de las cooperativas y más bien se enfoque la discusión en cómo encontrar un modelo de contratación legítimo y legal que les permita beneficiarse tanto ellos como la empresa. Durante el desarrollo de esta semana, el Ministerio del Trabajo colombiano servirá de garante para encontrar una alternativa que beneficie, como decíamos, tanto a los trabajadores, a la empresa y, por supuesto, a las familias. Esto es lo que también dijo su presidente, Ernesto Roa, que como representante legal de la Asociación el Coordinador Nacional Agrario viene acompañando y solidarizándose desde el primer día de huelga con los trabajadores y trabajadoras tercerizadas. Bueno, esperamos que esta información haya sido de su interés y por supuesto también para el fortalecimiento de las condiciones de vida digna en los territorios de nuestra América. Quien les habla, Wilmar Castillo, comunicador popular de Coordinador Nacional Agrario. Muchas gracias al Coordinador Nacional Agrario de Colombia por este contacto desde el CICSI. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con los y las trabajadoras tercerizadas del Indupalma. Nos vamos ahora directamente a Centroamérica con reporteros de investigación de Honduras. Allí está Wendy Funes, porque se realizó una manifestación contra la corrupción en Tegucigalpa. Esto en el medio de las denuncias por la intervención del Departamento de Estado norteamericano en la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA. El pueblo hondureño salió a las calles a manifestarse y exigiendo que se investigue realmente a todos los diputados de la red de corrupción, junto con el mismo presidente del Congreso Nacional, que también fue denunciado por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA. Vamos entonces a escuchar a Wendy Funes, de Reporteros de Investigación. Saludamos al pueblo latinoamericano desde Tegucigalpa, Honduras, para el informativo semanal continental. Les informo este día junto a Chris Show. Él es un artista hondureño que ha saltado a la fama, podríamos decir, o a su fama ha surgido, sobre todo ahora por una canción denominada El Cacerolazo. Él está ahora en la manifestación que se ha aproximado hasta la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras de la Organización de Estados Americanos. Primero decir que, preguntar, Crichow, que hay mucha gente, sobre todo hay muchos jóvenes que no creen en el papel de la OEA por la interferencia del Departamento de Estado, sin embargo ya han venido a una manifestación. Sí, claro que sí, la verdad pues hemos visto que no quisieron la CICI y viene la MASI y todo eso, pero se han pronunciado de tal forma, a cierto punto, no el tiempo que era, pero lo han hecho y nosotros tenemos que también pronunciarnos y decir que hacer esa presión, porque como pueblo estamos indignados, estamos cansados de tanta muerte, de tantas injusticias. No solo viene desde ahorita este fraude, sino el seguro social, que también han muerto 3.000 personas y inclusive más. Y nosotros ya estamos cansados de esta corrupción, de esta indiscrepancia, de estas autoridades. Disque autoridades, porque nosotros ya no la consideramos así, porque se han perdido el respeto del pueblo, ya no vemos a una persona como policía, sino la vemos como, bueno, ni como cualquier persona, porque nosotros, el mismo pueblo, consideramos sinceros. Ha visto manifestaciones que han habido de esos mismos policías, se han afectado por el gas lacrimógeno, y pues nuestros compañeros también lo apoyan para que él no pueda fallecer o no pueda desmayarse de esa misma forma. Nosotros no tenemos ese corazón, el cual pues queremos un bien. Lo que yo siempre he dicho, he sido un artista político, pero he visto tantas cosas que me he cansado, y yo digo, bueno, ¿quiénes son las personas que me apoyan? Son el verdadero pueblo, son las personas que siempre han estado ahí. ¿Por qué no pronunciarme? Siempre he estado ahí y he estado al margen, pero yo dije, no, ya basta de esto. Yo sé que muchos compañeros artistas no lo comprenden o sienten ese miedo, porque cualquiera lo tiene, de que quieran callar su voz, pero nosotros lo hacemos con convicción, y yo sé que con esa dignidad, que si pues callan mi voz es por algo que he hecho de corazón, y sé que mi conciencia está limpia, y eso vale muchísimo. ¿Esta más manifestación de este día con qué objetivo es? Bueno, el objetivo más que todo es de que hagamos presión para que esta organización que pues probablemente, bueno, decimos que la OEA también interviene en esta MASI. Entonces, más que todo es para incentivar, para que digan, o sea, no, pucha, la gente ya está cansada, e intervengan también la OEA y que hablen con las demás personas, y también esta Unión de Estados Americanos, bueno, Organización de Estados Americanos, puedan hacer un poco de presión y que digan, no, hay que hacer justicia. Sí, se puede todavía rectificar. Si uno algunas veces comete errores, claro que se puede rectificar y decir, no, es cierto, estamos fallando, tenemos que optar estas cosas, porque la gente, la verdad, no lo va a admitir. Esto no va a ser desde ahorita, sino si esto sigue así, la gente viene y tal vez hoy descansa y mañana viene, y así vamos a estar. Pero esta lucha es constante, y sobre todo siempre he inculcado en mis canciones en El Cacerolazo, y una nueva que tengo que se llama ¿Cómo pides paz? Que le pregunto a Juan Orlando, ¿cómo pide paz si está matando a la gente? Si está ordenando que los militares también puedan más que todo matar y sobre todo no tengan ningún cargo judicial ni nada de eso. Entonces nosotros, eso es lo que nos indigna y más que todo la inspiración de Cómo pides paz es por don Anselmo Troches, que no tiene nada que ver en la manifestación y en Sabá Colón falleció. Él iba en su bicicleta, venía de su, no sé, sus milpas y todo eso y la verdad me sacó bastante sentimiento, indignación y lo simbolicé como mi padre. Y dije yo, no, tengo que hacer algo y ahorita vengo con un tema que se llama, pues, Únete a la Lucha. Es algo que, Únete a la Lucha siempre pacífica, que nosotros podamos ir con nuestras bubucelas, con nuestras antorchas, con nuestras cacerolas y no dejemos que esto siga permitiéndose, que estas injusticias sigan, porque esto puede ser ahorita 4 años más, puede ser después otros 4 años más y no podemos, tenemos que darle ese punto aquí, este punto de encuentro de toda la población, porque el futuro, la generación nos los puede agradecer. Así ¿cómo es. Entró usted a esto, Chris Show? ¿Cómo se decide incursionar en la canción política, como dice usted? Bueno, he sido un artista que siempre me ha gustado el léxico, el hondureñismo nuestro. Tengo un álbum que se llama Alocaliche, Alocaliche, que es algo como nuestro léxico, como nosotros decimos, cuando es mentira es paja, cuando nosotros decimos vamos a ir de fiesta, vamos a ir a pijinear. Entonces yo mezclo esas palabras en mis álbums, siempre incentivando a la población que puedan escuchar ese léxico, que no se sientan avergonzados de lo que nosotros hacemos, de que decimos y todo eso. Y yo digo, bueno, la gente, pocas personas me han escuchado en este ambiente, y por qué no hacer algo que, bueno, empezó el toque de queda la semana, yo miraba que la gente sacaba su cacerola, escuchaban Jóvenes Pa' Fuera Que Vas, que Macario pues es un hit, no solo nacional sino hasta mundial, y yo dije, ¿por qué no hacer algo relacionado con el cacerolazo? Algo que se ha hecho tendencia y que la gente después del toque de queda seguía con estos cacerolas. Yo digo, bueno, hay que hacer algo totalmente original, perdón, y que sobre todo hagamos resaltar esto, este movimiento. Que cántenos un poquito para que lo escuche el pueblo latinoamericano, unos segundos nada más. Ok, llego las 9, ya tengo mi olla, salgo a la calle con mi cacerola, la toco yo de corazón, yo le digo no a la reelección. Cacerolazo, cacerolazo, no le gusta ver a los cachus que hacemos bulla y no cobramos. Cacerolazo, cacerolazo, no le gusta ver a los cachus, un pueblo indignado, algo así. Gracias, Cristo, muy amable. Vamos a también acercarnos a esta manifestación para trasladarles a ustedes un poco del sonido ambiente, y con este sonido ambiente despediríamos este reporte desde Tegucigalpa, Honduras. Les ha reportado Wendy Funes a través del informativo semanal Continental. En Uruguay está Corresponsales del Pueblo y el compañero Víctor Rodríguez. Te saludamos, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, el 4 de febrero el Frente Amplio, gran fuerza que reúne a diversidad de voces partidarias, políticas y sociales del Uruguay, cumplió sus 47 años de vida y lo celebró en la ciudad costera de Piriápolis, allí en Uruguay, bueno, que está pasando ahora su temporada de verano en la costa atlántica uruguaya. Corresponsales del Pueblo nos trae un contacto sobre esta fecha tan importante para una de las voces más fundamentales en la historia política contemporánea del Uruguay. Te escuchamos, Víctor. Un saludo fraterno a todas y todos quienes integran el ZICSI, a los medios aliados que los replican en sus territorios y a quienes escuchan esta propuesta de comunicación colaborativa allí donde se encuentran a lo largo y ancho de nuestra patria grande. Esta semana el equipo de trabajo de Corresponsales del Pueblo Uruguay se trasladó a la ciudad de Piriápolis, en el departamento de Maldonado, donde se realizó este domingo 4 el acto de conmemoración de los 47 años de la fuerza política de izquierda Frente Amplio, actual partido de gobierno en el país, y que calienta sus motores para avanzar hacia un cuarto periodo consecutivo de gobierno. desde las 19 departamentales del país, numerosas caravanas de autos, camionetas y omnibuses surcaron las carreteras nacionales para desembarcar en la costera ciudad de Piriápolis, lugar donde al caer la tarde se concretó finalmente el acto aniversario de la fuerza política de izquierdas en Uruguay. Diversas estimaciones dan cuenta de que asistieron entre 14 y 15 mil personas en un acto de masas que reunió a todos los presidentes departamentales del Frente Amplio y que contó con la parte oratoria de la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, de la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, y del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Cerca del punto de concentración, más precisamente en la Plaza Artigas de Piriápolis, un grupo de familiares de detenidos desaparecidos realizaban un desembarco con la finalidad de reivindicar verdad y justicia sobre los casos de violaciones de derechos humanos en el país y en la región. Aprovechamos la oportunidad para dialogar con uno de los voceros de dicha actividad, Valdemar Taraco, quien nos comentó sobre el relacionamiento de la izquierda en el gobierno con la reivindicación histórica de verdad y justicia del Frente Amplio. Nosotros decimos que ha habido avances desde el 2005, pero decimos que son insuficientes, son pocos. Poco el involucramiento del gobierno, poco el involucramiento del Estado, del gobierno progresista, ha sido muy poco. Creemos que se involucre más. El ejemplo que tenemos de Argentina, que sea en el tema de derechos humanos, avanzaron mucho más que acá. Acá se crea una oficina especial de investigación y no tiene personal, tiene solo la directora. La Institución Nacional de Derechos Humanos se crea y no tiene, no tiene ninguna posibilidad de todo lo que resuelve. Te dicen que no es que no hay necesidad de cumplirlo, ¿no? No es vinculante. No es vinculante esos hechos. Y así pasó con muchas de las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Decimos que sí, que hubieron avance, pero insuficiente en los temas reparatorios, ni que hablar, ¿no? Y no han dotado de medios ni ningún avance para seguir investigando. Cuesta mucho las excavaciones, lleva tramiteo y burocracia para conseguir una retroexcavadora para excavar, ¿no? Y después el Ministerio de Defensa no apoya nada, ¿no? Te pone obstáculos, el gobierno no exige nada, siendo que la autoridad máxima, el comandante general del ejército, es el presidente, ¿no? Nosotros le reclamamos al Estado. El Estado son todos los poderes, ¿no? Pero hay un poder como la Suprema Corte de Justicia que es la que menos hace en este aspecto. No hay, desde que se creó Rubén Pino de presidente de la Suprema Corte, que creó la muralla, hoy se vio reforzada con la presencia de Chediak, de Elena Martina Rosso y de Turel, que reafirman y el continuismo de esa muralla, han colocado más ladrillo, parece, en la muralla de la impunidad. Siguen tirando para adelante. Hay causas del 1985 que siguen el proceso, y causas colectivas. Yo traigo una causa colectiva de la Fuerza Aérea, lo hizo Lanza, que fue presentada en el 2010 y a la fecha pasaron 4 militares a declarar, ¿no? Son más de 20 denunciados. La causa de violencia sexual de la compañera del 2011, pasaron a declarar algunos y hay más de 100 acusados. Hay pedidos de cerca de 30 pedidos de procesamiento, algunos de hace 2 años, y la justicia no toma resolución, ¿no? En este momento hay 10 militares presos nomás, 10, porque los demás ya están en su casa, de esa veintena que fue procesada ya están en su casa, como Ernesto Rama acá, como Gavazzo en Ciudad de la Costa, todos gozando de beneficio que no tuvo el pueblo. Y esto es más que nada por los jóvenes, por nuestros hijos, nuestros nietos, para que no tengan que vivir y seguir viviendo bajo esta cultura de impunidad, para que no tengan que vivir el terrorismo de Estado, ¿no? Pretendemos seguir recorriendo el país con esta muestra para mantener viva, para generar sensibilidad en la población, para que sepan lo que pasó, ¿no? Porque hay una generación ahora que no sabe, no se entera, no se divulga, no hay apoyo en ese sentido del gobierno para divulgar estos temas, ¿no? Por eso hacemos lo que podemos y estamos tratando de de recorrer el país, ¿no? Sin lugar a dudas, un tema medular y muy sentido que costó la vida, la desaparición y el exilio a una importante cantidad de militantes del hoy partido de gobierno. Y ya en el acto, el diputado Alejandro Sánchez habló con el CICSI sobre la importancia de este nuevo aniversario del Frente Amplio y reflexionó sobre los derechos humanos y la izquierda en el país. Sin lugar a dudas, esa es una bandera muy cara para la izquierda, el de los derechos humanos, el del pasado reciente, el encontrar a dónde están. Pero todo lo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos, que siempre tendremos que redoblarlo, siempre va a ser poco, siempre va a ser insuficiente. Aquí lo que hay que seguir es denodadamente trabajando por verdad y justicia. Y ese es un trabajo permanente en el cual tenemos que comprometernos fuertemente. E insisto, siempre se puede hacer más, siempre va a ser muy poco lo que hagamos y lo que tenemos que generar es trabajar constantemente por hallar la verdad y por también generar la justicia, porque verdad y justicia van de la mano. Hasta aquí un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. De Uruguay no nos vamos a ir tan lejos, vamos a cruzar el Río de la Plata para irnos a Argentina. Allí está el colectivo Nuestra América y lamentablemente Argentina nos sigue dando noticias de despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Hay un gran achicamiento del Estado argentino. Esto incluye diversas políticas de recorte presupuestario, de vaciamiento de empresas públicas e instituciones muy importantes para el desarrollo de la nación. Rosa Martellotti nos trae al Sistema Continental de Comunicación e Información esta semana el caso de los más de 200 despidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Son 256 despidos en total. La voz de Matías Rossi, uno de los trabajadores despedidos, bueno, nos va a traer un poco y acercar a cada uno de los rincones de nuestra América y que hacen vida en el CICSI, un poco de lo que está pasando este gran número de trabajadores y trabajadoras del INTI que están en una ocupación pacífica en las instalaciones del instituto. Te escuchamos, Rosa. Compañeros y compañeras de Argentina, les saludo del Movimiento Político Cultural Nuestra América. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con todos ustedes la palabra de Matías Rossi, que es un trabajador despedido del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de nuestro querido país. Estos 256 despidos se suman a una gran cantidad, una ola de despidos que está realizando el gobierno neoliberal actual de Mauricio Macri y el pueblo trabajador se encuentra en pie de lucha. A continuación vamos a escuchar sus palabras. Hola, buen día. Yo soy Matías Rossi, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Trabajo hace 10 años acá y estamos en un momento muy duro. Tenemos 256 despedidos. La verdad es que las autoridades han desaparecido desde el día viernes cuando deciden informar telefónicamente que se libera la orden para los telegramas de despido. Desde ese entonces estamos acampando en un estado de asamblea permanente en el INTI y esperando que las autoridades den la cara y den información concreta para poder saber fehacientemente cuál es la situación en la que estamos. El INTI realiza actividades que tienen que ver con todas las cosas cotidianas que hacemos, control de los surtidores de combustible, para que cuando vayamos a cargar nafta, cuando nos cobren 10 litros, realmente nos den 10, sino 9, las balanzas que vas al aeropuerto y te pesan la valija y después te cobran el peso, las certifica el INTI, la balanza de los comercios, y un montón de cuestiones más, como los juguetes que usan los chicos, los chupetes y las mamaderas, controlando de que no contengan sustancias peligrosas y dañinas para la salud. Y así como eso, un montón de cuestiones más que realmente nosotros vemos que con esta medida, además de dejar personas en la calle, quitan ese servicio a la comunidad que da el INTI en detrimento de toda la sociedad en su conjunto. Nos parece que esto es totalmente injusto. Acá hay trabajadores de carrera, de muchos años, investigadores, científicos, técnicos, auxiliares, que cumplen con su tarea diariamente, con su horario, y además de esta situación están haciendo circular rumores de que son despidos por faltadores, inasistencias, licencias repetidas, y realmente eso no es así. en el INTI no sobra nadie y estamos dispuestos a todo para conservar nuestro trabajo y para defender el INTI, que es nuestra casa. Desde ya, muchísimas gracias por estar, por apoyar, y seguimos acá, en lucha. Bueno, agradecemos al colectivo Nuestra América y a todos los colectivos y grupos que se han reportado para esta semana en el informativo semanal continental. Como siempre, nuestro agradecimiento también a todas las emisoras y radios que nos retransmiten. Y bueno, para aquellos que quieren descargar el podcast, lo pueden hacer también desde las páginas de las distintas emisoras que hacemos el SIXI, así como también desde el Facebook del SIXI, Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos ahora a Chile, a Temuco, con el equipo de trabajo de Radio Curruf. Esta vez el contacto es con Diego Vilches. Te saludamos, Diego. Y Diego nos va a traer un tema muy importante, como siempre tiene que ver con la lucha y la resistencia mapuche en el territorio ancestral mapuche. Tiene que ver con la situación del preso político mapuche, el Machi Celestino Córdoba. Recordemos, Machi es una autoridad espiritual para la colectividad mapuche. Él está cumpliendo 22 días en huelga de hambre, este Machi, porque está solicitando una salida a su comunidad para renovar el Rehue. Recordemos que los Machis tienen una relación especial con su territorio ancestral, necesitan tanto ellos relacionarse con el territorio como el territorio con ellos, y es muy importante para toda la vida comunitaria. Ha decidido Celestino empezar una huelga de hambre hasta que no se le permita ir a su Rehue, porque es ese espacio ceremonial donde el Machi puede renovar su conexión y su relación con la tierra. El hecho de que el Machi, que lleva ya 5 años preso, no haya podido revincularse con ese espacio, también afecta la salud espiritual y física de Celestino. Entonces, bueno, esperamos que Diego Vilches nos pueda traer un poco más de información sobre esta situación, porque no solamente es preocupante la situación de salud, sino también el impacto que tiene para toda la comunidad que necesita del Machi Celestino Córdoba para que dé también esa conexión con su territorio. Vamos entonces a conectar con el equipo de trabajo de Radio Curruf para conocer cómo es la situación en estos momentos del Machi Celestino Córdoba. Gracias a Yelén. Acá Diego Vilches para Radio Curruf y el Sistema Informativo Continental, Temuco, Chile. 23 días en huelga de hambre cumple el Machi Celestino Córdoba, demandando principalmente la salida a su comunidad y así poder llevar a cabo la renovación de su Rehue. Celestino Córdoba es el único condenado por el caso Luxinger Macay, incendio intencional donde mueren 2 latifundistas, y hoy mantiene en juicio además a 10 mapuche y a la Machi Francisca Linconao. Acá las declaraciones de su vocero, Jimmy Marilao, en la última marcha realizada en Temuco. Y hoy lo mantiene encarcelado. Por esta razón, Celestino Córdoba ha estado levantando demandas por el pueblo mapuche, por los machis, por todos los peñis que hoy están perseguidos y encarcelados. Como machi, como autoridad ancestral, Celestino Córdoba está exigiendo 48 horas para poder ir a su Rehue, en este caso a renovar su fuerza, a renovar su compromiso que como Machi él desde pequeño asumió. Y en este caso, Peñi Pulamuel, él ha asumido una huelga de hambre líquida, indiferida. Y todos sabemos qué es lo que significa lo que está pasando en Estar, nuestro Machi. Él está pidiendo que se le respete en su calidad de machi, en su calidad de autoridad espiritual, que se le otorgue la hora necesaria para que él pueda ir y finalizar su mandato espiritual. Además, nuestro machi está demandando que a todas las comunidades, en este caso, que están reivindicando territorios, derechos territoriales, derechos políticos, que se le devuelvan todas las tierras usurpadas, en este caso por forestales, por latifundios, por mineras, por el Estado. Él está exigiendo que se indemnice el daño causado a todos los mapuches, a todas las comunidades que han sufrido violencia de parte del Estado. Él está pidiendo también que se cumpla el convenio 169, que no sea solamente un papel más, sino que se cumpla en medida de todas las demandas territoriales y políticas. Un Unamachi es una autoridad espiritual y de sanación dentro de la cosmovisión mapuche. El Rehue es un sitio ceremonial donde, por medio de una escalerilla tallada en un tronco, enterrado en la tierra, el machi establece la conexión con la mapu y el cielo, Wenu Mapu. Al estar encarcelado, un machi se enferma y se debilita, y su comunidad pierde la capacidad de sanación, de medicina y de protección. Sin embargo, el Estado chileno no comprende la cosmovisión mapuche, aplicando una lógica occidental y discriminando por medio de severas condenas a mapuches en las distintas cárceles del Estado. Por medio de un comunicado, la red de apoyo del machi Celestino Córdoba y sus familiares están convocando a una marcha para el próximo viernes 9 de febrero en la ciudad de Temuco, y a su vez generar manifestaciones y marchas, mítines en distintas ciudades del Estado de Chile. Esto ha sido todo para el Informativo Continental. Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Hasta aquí nuestra emisión del informativo semanal. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina. Los esperamos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.